la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. ¡Gol! ¡Yupanqui! Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro encuentro semanal que se emite aquí por Radio Sensaciones AM1480 en el 1480 del dial para compartir durante la próxima hora esto que hemos dado en llamar allá por el 2002 la página de Yupanqui, que sigue al Club Social y Deportivo Yupanqui por todas las canchas del país. ¿Por qué no? Si hay que ir a jugar lejos, vamos. Y si, como ayer, hay que ir a jugar en Muñiz ante Juventud Unidad, también estamos, aunque hemos visto con Guido Oliveto la más flojita de las presentaciones de Yupanqui en este campeonato, una derrota 3-0 ante, ojo, un buen equipo el de Juventud Unidad, lo vamos a desarrollar en lo que va del programa, pero obviamente este tipo de derrotas duele después de venir con dos triunfos consecutivos y con todas las pilas para el partido que se venía. La derrota 3-0 hace mella y hará trabajar al cuerpo técnico en lo anímico, sobre todo en esta semana, pensando en Cañuelas el próximo fin de semana en cancha de Liniers. Saludo a mi compañero de tareas, Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, como veníamos charlando a la vuelta de la cancha con lo que fue el comienzo del certamen para Yupanqui y lo que fue el comienzo del certamen para Juventud Unida, que está ahí prendido entre los de arriba, uno no descartaba la posibilidad de una derrota, pero por ahí, de la manera que se dio, duele un poco más. Sí, realmente Yupanqui el primer tiempo fue superado. Vos dijiste una frase bastante locuaz, que Juventud Unida leyó mejor el partido, sí. Vio por dónde ir, estuvo en el primer tiempo, yo lo vi muy solo en la creación a Palavecino, sí. Como que el Palavecino juega mejor con dos enganches. Sí, se siente mejor jugando con Canseco. Sí, es lo que Canseco, me pareció. Canseco, en este caso, ¿no? Que es el compañero como enganche. Es lo que me pareció. Y la defensa tuvo quizás el partido más flojito del campeonato. Sí. Nos habíamos deshecho en elogios la semana anterior. ¿Te acordás? Habíamos dicho que a Yupanqui no le hacían goles de jugada. Le metieron tres. Y que era lo mejorcito. Bueno, pero son partidos, ¿no? no creo que sería, no es lógico exagerar. Fue un mal partido, la defensa anduvo floja, el medio no tuvo respuestas, a los de adelante ni le llegaron. Creo que los de adelante es el punto en el que Fito Muñoz todavía se rompe la cabeza buscando la dupla ofensiva. Sí. Calculo que la lesión de Bortolotto en el segundo partido, un hombre que para él iba a ser titular, que ayer, estuvo dicho sea de paso, estuvo en el banco. Estamos recuperando la enfermería, sí, de a poquito. Sí. Calculo que esa lesión en el partido con Paraguayo en la segunda fecha le debe haber cambiado un poco los esquemas, porque tenían claro era antes de comenzar el torneo que Gardarín y Bortolotto iban a ser la dupla ofensiva. Recordemos que ayer la dupla de, ofensiva fue Sandoval y David Aguirre. Que en el caso de David Aguirre, el que más peso tuvo, me parece a mí, fue Sandoval. Sí, sí, de todas formas, las más claras de Yupanqui las tuvo David Aguirre, que fueron en el segundo tiempo, un pelotazo que se fue besando el poste izquierdo de Bello. Muy buen remate, se fue por muy poco. Es más, yo estaba ahí atrás, pensé que había entrado. Y la otra fue un cabezazo que también providencialmente el arquero de Juventud Unida sacó por arriba del travesaño con un poco de espectacularidad, como es su característica, pero un buen cabezazo. Esas fueron las dos chances más claras de Yupanqui, que por lo que he visto en los últimos 180 minutos del trapero, y estuve haciendo algunas anotaciones, le cuesta generar la primera situación de gol, le cuesta meterse en partido. Y estamos regalando un tiempo. O sea, es todo lo contrario de lo que decíamos ante el partido con Sportivo Barracas. Sí. Ante el partido con Sportivo Barracas decíamos, ¿qué pasa? 25 minutos que aparece muy enchufado y después se pierde. Y ahora se dio un poco vuelta la historieta. Sí, le cuesta generar la primera situación. Ayer, bueno, como decía Guido, que había hecho el análisis, apenas había terminado el partido yo, que decía que Juventud Unida había leído mejor el partido, era más un partido más que para salir jugando, para revolearla del la defensa al medio, y ahí sí empezar a tocar. Juventud Unida tocó, abrió la cancha, a los 5 minutos tuvo la primera chance, un remate por que detuvo Báez. Báez tuvo, antes del primer gol, Báez tuvo, creo que fueron 3 tapadas muy buenas. La segunda ocasión de Juventud Unida fue un tiro libre de Ponce, que también sacó el arquero de Yupanqui. Después García tuvo una que por arriba del travesaño, sí, casi se convierte en el primer gol de Juventud Unida. Y a los 19, sí, el primer trago amargo para Yupanqui, el centro de Ponce y la entrada de... Sí, Bonomo era, ¿no? Yo lo tengo a Bonomo. Sí, Bonomo. Entró para conectar el primer gol de Juventud Unida y eso cambió un poco el partido porque hasta ahí el trámite era parejo. Si bien Juventud Unida tenía más en claro cómo llegar hasta el área de Yupanqui, el medio estaba peleado. Y ahí es como que se perdieron un poco la concentración que había y Yupanqui, que llegaba hasta tres cuartos de cancha de Juventud Unida, dejó de presionar y dejó de llegar. Se perdieron un poco, calculo que por la desconcentración lógica del golpe anímico de recibir un gol. La primera de Yupanqui fue a los 40 minutos, cuando se abrió una pelota a la derecha, Sandoval desbordó, tiró un centro en el borde del área y Gonzalo Fernández Escobar no pudo acomodarse para conectarlo, que podría haber sido un empate circunstancial, a pesar de que era la primera llegada de Yupanqui. Y encima en la última pelota del... En la última pelota del primer tiempo, sí, Fonsalida ve un claro, me parece que lo vio a Báez un poco adelantado, sí, golazo. Los dos goles del primer tiempo fueron dos quedos defensivos, ¿sí? Si bien el segundo de Fonsalida fue un muy lindo gol, por arriba de Báez, entrando al lado del travesaño, el primero también una jugada rápida, una pelota una jugada media cruzada. Sucia. Sí, sí, pero las dos desatenciones defensivas. Como decía Fito Muñoz cuando terminó el partido, jugando con 4 en el fondo, no te pueden ganar tan fácil en posición de 9. ¿Sí? Los dos defensores centrales tienen que estar cubriéndolo, uno u otro. Tal vez cuando vos jugás con 3 en el fondo, las cosas se hacen más complicadas porque tenés la defensa volcada a un sector, te hacen un cambio de cruce de balón y se te complica un poco. Pero jugando con 4 es más complicado. Y en el segundo tiempo... Arrancamos bien, mejor, sí, parado. Hubo dos cambios al inicio del primer tiempo, que le cambiaron un poquito la actitud al equipo. Sí, sí. Entra sacrificó a Varas, gente en el fondo, a Pelerman, que lo saca dejando tres en el fondo, para generar un esquema un poco más ofensivo. Y a Varas, que es un volante defensivo. Exacto, lo saca a Varas. Maxi Martínez. En lugar de entra Maxi Martínez y en lugar de Perelman saca un defensor, pone un segundo enganche. Canseco. Que Canseco entró como en el partido con Argentino de Quilmes, con buen pie, entra con aires renovadores y empuja. Y le dio la posibilidad a... Ahí a tuvimos varias jugadas, sí, varias llegadas tuvimos. Lo tuvimos en un arco prácticamente los 10-15 primeros minutos del segundo tiempo. Y ahí Yupanqui chocó contra la seguridad de Bello, que sabemos que puede tener un montón de defectos, a uno puede gustarle o no gustarle, se pueden decir mil cosas, pero... condiciones de arquero tiene, sí. y muchísimas, y chocó contra la seguridad de Luis Orquera, que a mí no deja de asombrarme el zaguero central de Juventud Unida, que tiene 38 años, 39, y que sigue jugando. Lo veía ganarle pelotas de alto a Sandoval cuando Sandoval le saca una cabeza y media, sí. y realmente es difícil cuando a vos te cuesta, es difícil encontrarte con... A ver, Juventud Unida tuvo ayer una cosa que para mí es fundamental en el fútbol y no me canso de decirlo: la columna vertebral. Uh-huh. El 1, el 2, el 5 y el 9. Lo de ellos fue muy bueno, lo de Orquera fue fantástico. El 5 de Chico también tuvo un muy buen partido porque distribuyó muy bien el juego, abriendo derecha e izquierda cuando era conveniente. Y Fonsalida, que es el goleador del campeonato, tiene 8 tantos en lo que va de la competencia y que está teniendo un muy buen año. Bueno, un jugador con experiencia en la D, ha jugado en la C también, sabemos lo que es. Está pesando. Pero en el segundo tiempo, que Yupanqui demostraba un poquito más de juego, pierde una pelota Fregote en la salida. Jugando, sí. Gol de García. Listo, y ahí se acabó. Termina el partido. Sí, porque después Yupanqui siguió intentando, pero había que remontar 3 goles y quedaba un poco más de 20 minutos. Era una quimera pensar que Yupanqui podía empatar ese partido, más como se venían dando las circunstancias, porque Yupanqui, si bien en el segundo tiempo salió a buscar descontar para después buscar el empate, no lo hizo con claridad en ningún momento. A ver, a Yupanqui le falta eso, le falta ser claro, le falta saber o mostrar bien a qué está jugando. El partido con Argentino de Quilmes lo gana bien, pero lo gana por empuje. Lo gana yendo a buscar y con la suerte de que Argentino de Quilmes se quedó, sí, a esperarlo demasiado y se lo pudo dar vuelta. Con Barracas Bolívar, por lo que vos contaste, bueno, bastante importante la condición del viento en el segundo tiempo. Sí, sí, buscándolo. Pero en el segundo tiempo se movió Blanco otra vez y otra vez... Están siendo importantes los entretiempos. Sí, sí, sí. Están siendo importantes, sí, acá los entretiempos. Hubo una mejora del segundo al primero. Esta vez no alcanzó. Fue el punto más bajo del ciclo Fito Muñoz, por lejos. Mm. Más lejos aún que el primer tiempo en Bolívar, que fue muy flojo. Ajá. Pero me parece que listo, es un llamado de atención. No ahora, más que eso. Ahora, en contrapartida a eso, yo tengo que decir que Juventud Unida es el primer equipo de los que veo en el campeonato que me gusta. Que nos superó. Es el primer equipo que nos superó. Que nos superó claramente. Sí, sí. El único hasta ahora. Sí. Y creo que la diferencia en el marcador quedó demostrada. No es ni exagerado el resultado ni corto. Creo que Juventud Unida, jugando de esta manera, le va a hacer partido a cualquiera. No lo vi a Doc Sud, pero por los comentarios que me han hecho la gente que estuvo, es un equipo que va a pelearla. De repente va a empezar a perder y va a perder. A mí, bueno, tengo un pensamiento muy particular con respecto a Hernán San Martín. Yo creo que una derrota de Doc Sud con algún fallo polémico puede desencadenar el cambio de racha. Y sí, sigo pensando que por nombres y por lo que ha demostrado en el campeonato, Atlas va a seguir siendo campeonato. No lo vi, pero... Vamos a dar un par de fechas, faltan nomás. Sí, un par de fechas para ¿Qué notas tenemos, Leo? En primer lugar... En primer lugar hablamos con Jonathan Varas, que le tocó salir, bueno, le ha pasado ya un par de partidos, cuando Fito Muñoz decide mover un poco el esquema, renueva, sacándolo a Varas, que desdramatizó la situación. No cree que esto sea para alarmarse y que la revancha viene pronto con Cañuelas. Lo escuchamos. Bueno, ahora hoy se perdió feo. Sí, la verdad que sí. Mucha bronca porque veníamos con la ilusión de victoria. Y bueno, nos tocó perder. Pero bueno, hay que seguir luchando que el sábado de revancha. No es un consuelo, pero se jugó contra un equipo que de entrada entendió bien el partido y que juega. Sí, la verdad que sí. Son los superiores, jugaron muy bien. Tienen muy buen pie. Y bueno, nada, hay que seguir trabajando en la semana para el sábado poder sacar un buen resultado. ¿No estuvo la falla de Yupanqui? No sé si hubo fallas puntuales, nada más que ellos fueron un poco más y nada, convirtieron cuando tenían que convertir y bueno, también nosotros tuvimos unas cuantas jugadas claras y no las pudimos convertir, pero bueno, ya está, no ganaron. ¿Hay que trabajar en lo anímico o esto pasa rápido? No, por eso como te digo, hay que trabajar para el sábado sí. Ojalá que tengamos una victoria y ya levantamos la misma. Bueno, levantar rápido. Gracias. Bien, la palabra de Jonathan Varas, el ahora volante por derecha. Al menos... supuesto de inferiores, me decía Fita Muñoz en Bolívar. A nosotros nos había gratamente sorprendido en la primera fecha de la temporada pasada, cuando todavía no estaba Vallejos en forma física y Caggiano decidió ponerlo como lateral derecho. Nos había sorprendido muy gratamente. Es más, en la guía Solo Fútbol de Solo Fútbol, mirá cómo me traiciona el subconsciente, en la guía Olé de Ascenso, salió como promesa de la temporada. Después, bueno, perdió un poco la continuidad en la titularidad, pero es un jugador que tiene una línea de rendimiento constante y que bueno, ahora le toca reemplazar a De Luca y seguramente cuando De Luca vuelva al primer equipo va a estar ahí para o ser el fusil para Fregotti o para De Luca cuando se lo necesite. También hablaste con David Aguirre. Con David Aguirre, que tuvo las situaciones más claras y que... Por ahí estaba un poquito más preocupado que Varas, porque sabe que en la delantera todavía falta limar los últimos detalles. Bueno, David, no hay mucho para decir del partido, ellos lo leyeron mejor y sacaron diferencia. Y la verdad que sí, ellos conocen mucho de esta cancha, ¿no? Y a los pelotazos, primero empezaron con muchos pelotazos y nos complicaron con solo pelotazos, y bueno, ya después en el 1-0 ya no nos caímos. A pesar de los dos goles, en el segundo tiempo se salió con ganas, tuviste las más claras, no se dieron. Sí, la verdad que, como estábamos hablando con los muchachos, los 15 minutos primero salimos con todas, tuvimos dos o tres situaciones que no tuvimos suerte. Todavía estoy pensando la que se te va al lado del palo, si se fue realmente para afuera. La verdad que sí, de adentro parece que la saqué para afuera, en vez de meterla para adentro. Bueno, ahora hay que levantar el anímico en la semana. Y sí, la semana se pensará en el otro partido, bueno, se olvidará este partido ya. A ganar de Cañuelas y a seguir sumando. Dale, gracias. Nos vemos. Repasamos rapidito la formación de Yupanqui el día de ayer. En el arco Pablo Báez, sí. Borrajo, La Logia, Fregote y Perelman. Sí, línea de cuatro. Rica, Varas y Fernández Escobar, lo tengo desordenado, perdón. Palavecino como enganche. Palavecino, Aguirre y Sandoval. Exacto. ¿Cómo quiere que el equipo rinda si lo tiene desordenado? Si tú lo tienes desordenado. Se lo agradezco a Marcelito Genadiev, que me salvó porque llegamos sobre el pucho ayer. Sí, no pudimos sacar la foto del equipo. Llegamos minuto antes de que empiece, pero no nos abrieron la puerta, no quise trepar el alambrado para no hacer abuso de condición física. Vamos con las estadísticas. ¿Cómo que no? Nos dejó esta nueva fecha. Escuchamos. Con Juventud Unida fue el partido 1028 de Yupanqui en torneos de AFA. Hasta el momento jugó en AFA 1028 partidos, de los cuales ganó 302, empató 259 y perdió 467, con 1338 goles a favor y 1691 goles en contra. Yupanqui cortó una racha de dos victorias consecutivas y de tres partidos invictos en condición de visitante. Los goleadores de Yupanqui hasta el momento, con un gol cada uno, Palavecino, Guigó, Sandoval, La Loge y Fernández Escobar. Fito Muñoz utilizó hasta ahora 21 jugadores. un arquero, 6 defensores, 9 volantes y 5 delanteros. Tienen asistencia perfecta en lo que va de campeonato. Báez, Varas, Borrajo, Fregote, La Logia, Fernández Escobar y Palavecino. La séptima fecha, recordamos. A ver. Argentino de Quilmes, la sorpresa para mí, por lo menos, que lo había visto al mate la semana pasada, le ganó 4-0 a Riestra. Eso habla de la paridad que hay en el campeonato. Uno lo vio Argentino de Quilmes y Riestra, que venía hasta hace 2 o 3 fechas en la punta. 4 goles se comió. Mirá, le habíamos acusado al pobre Seba Gijena. Los 4 goles, no, atajó Cernégolas en Riestra. Ojo. Con el está equipo el negro que está de suplente. Sí, está de suplente. Juventud, dijimos Juventud Unida 3, Yupanqui 0, Barracas Bolívar, le ganó 1-0 en Bolívar a San Martín de Bursaco. Como dijimos así en el auto cuando íbamos escuchando los resultados. Vos sabés que cuando, Nobleza Oliva, cuando fui allá, me puse en la cabinita que está al lado de la, del chico que salió al aire de la muy buena transmisión de FM Federal Bolívar. Y decían que con Zurita el primer tiempo contra Yupanqui fue lo mejorcito. Y por lo que escuché, contra Riestra le costó muchísimo ganarle a Bolívar. Sí. Así que quizás hay un cambio. Igual para mí siguen siendo candidato puesto. Uh-huh. Un saludo grande para Diego Pichilli, que siempre nos escucha, a pesar de no jugar en Yupanqui. Lugano 1, Puerto Nuevo 0. Puerto Nuevo otro que está muy complicado con el descenso, me parece. Sí. Sí, Puerto Nuevo, Sportivo Barracas y Ballester, me parece que de ahí no sale. Claypole 2, Atlas 1, triunfazo sorpresivo de para mí. Triunfazo de Micieli. Ganó Cañuelas 1-0 en el oeste, y Ituzaingó, sorpresivo, venía de muy capa caída. Agarramos a todo en levantada, me parece. Centro Español le ganó a Ballester 2-1. Bien, Doxur, Centro Español. Bien. Teniendo buena campaña. Doxud 3-0 a Victoriano, y Paraguayo hoy le ganó 1-0 a Argentino de Rosario. Con gol de Walter Negretti. Otro gol de Negretti. ¿Te diste cuenta? Sí, es una etapa del campeonato que hace goles. Walter Negretti, Cristian Bruno hizo 2 goles en, en el triunfo de Oxud. Gastón Aranda está pasando por un gran momento. Bueno, separalo igual a Aranda. Aranda es otra clase de persona. No, está bien. Está bien. Sí, me la metí a todo en la misma bolsa. No, estaba hablando de goleadores. No. No, estaba hablando de lo futbolístico. Lucas Buono. Sí, ahí se metelo. A ese lo puedo poner con Aranda. Es un giro. Vamos a la tabla de posiciones. No, digo, Lito. Son jugadores que están perdidos en la tabla de goleadores y que han pasado todos en algún momento por Yupanqui. En los últimos 15 años, lo mejorcito de la categoría pasó por Yupanqui. O casi lo mejorcito de la categoría. Estamos en un buen nivel de hace 15 años y eso es irreprochable. Puntero y único invicto del torneo, Sportivo Doxud con 19 puntos. Sí. Atlas con 16, Riestra con 15, Juventud Unida 14, Centro Español 12, igual, Centro Español 13, 12 Deportivo Paraguayo, 11 San Martín, 11 Claypole. Hasta acá entran al octogonal. Ituzaingó con 11, Argentino de Quilmes con 10, Argentino de Rosario con 10, Yupanqui con 8, y al igual que Lugano, con 6 Cañuelas, con 4 está Puerto Nuevo y Barracas Bolívar. Y además Victoriano Arenas, y con 1 cierra la tabla de posiciones Central Ballester, único equipo que aún no ganó. Estamos a 3 puntos del último que entra en el reducido, con 3 equipos en el medio. Exactamente. Hasta ahora es totalmente manejable el asunto. Sí, totalmente. Esto es larguísimo, esto es muy largo. Faltan, de 34 se jugaron 7, así que faltan 27 fechas. Y seguramente va a haber tiempo para que se le encuentre la vuelta al equipo. Punto final entonces para lo que es el punto partido. Final para lo que fue la séptima fecha del torneo de primera de Lito. Bien, nos metemos en el micro de fútbol juvenil con Leonardo Perales, que hoy ha tenido un programa lleno de gente. Estaba, cuando llegamos a la radio, el estudio colmado de campeones, por lo que pudimos escuchar. Y ahora lo tenemos en el micro de fútbol juvenil para hablar de los más jóvenes de Yupanqui. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, una jornada frente a Victoriano Arenas, y aquí Leo quiero hacer una particularidad, o quiero hacer una salvedad, porque Victoriano Arenas en juveniles presenta nada más que séptima, octava y novena, que tampoco son muy de ellos. Exacto, y son una filial absoluta de Club Lanús. Uh-huh. Es decir, los jugadores que no son tenidos en cuenta. Exacto. En las juveniles de Lanús forman las categorías juveniles de Victoriano Arenas. Para foguearlos, y calculo que para darle una mano también a la gente del CABA. Sí, lo llamativo, hablábamos con uno de los técnicos de Yupanqui, es que juegan con la camiseta de Lanús algunas categorías. Ah, bueno. Que es un tema que habría que revisar en cuanto a si es correcto. ¿Camiseta o no, y escudo? ¿No? Es más, entras a la página de Lanús, vas a ver las inferiores de Victoriano con la camiseta del conjunto granate en algunos casos. Epa. Bueno, Victoriano saca buenos resultados en general, claro, a través de la ventaja que le da tener jugadores que están fogueados con las infantiles y las juveniles de primera. Y hubo dos goleadas claras, de la séptima 7-0 y de la novena del conjunto de Valentín Alsina, que terminó ganándole 8-0 a Yupanqui. Lo importante es que ganó la octava en un partido que nos contaban fue realmente muy emotivo. 3-1 el triunfo de Yupanqui, con goles de Walter Tapia, Gonzalo Vea y Alejandro López da Silva. Y lo relevante es que esta categoría, la octava, hasta el momento está clasificando. Recordamos que entran los cuatro primeros de cada grupo para jugar la fase final en el torneo de Juvenil C. Y restando tres jornadas, Yupanqui en octava está jugando la fase final. Berazategui es puntero, tiene 32. Victoriano, el equipo que justamente fue derrotado por Yupanqui, está con 31. Y después El Porvenir y el conjunto trapero con 27 unidades. Hay tres fechas por delante. La que viene frente a Lugano, juegan cuarta, quinta y sexta como local en Liniers el sábado. Sí. ¿Cuándo juega la primera, sabes? El sábado, hasta donde yo sé. Bueno, va a comenzar seguramente antes del partido de primera, a las 9 de la mañana, claro, salvo que por una cuestión de seguridad lo pasen al domingo, todavía no está muy bien claro eso. Con Lugano juegan cuarta, quinta y sexta como local, séptima, octava, en una categoría que es muy importante entonces el partido, y novena como visitante. Después juegan frente a Berazategui, un rival difícil realmente, que trabaja muy bien en juveniles, y en la última frente a Barraca Central como local. Hoy por hoy la octava está jugando la fase final del torneo de juveniles Seide. Muy bien, felicitaciones para la gente que labura en juveniles. Esto fue el micro de fútbol juvenil entonces, a cargo de Leonardo Perales. Y ahora pasamos de deporte en deporte, porque la actividad deportiva de Yupanqui es espectacular. Ahora no la toque con el pie, agárrela con la mano. Y saludamos a Fabián Bauzá un rato antes, porque hay mucho que decir, porque terminó la fase regular del Liga 3. ¿Cómo te va, Fabián, para hablar todo el básquet del club? ¿Cómo le va, Guido? ¿Cómo anda, Leo? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la última frase de Leo fue un tanto sugestiva, pero bueno, no importa. No piense mal, estamos en horario de protección. Estoy acá, el que se sorprendió fue Flor Menéndez, que está acá al lado mío, y dijo, ¿cómo va a decir eso? ¿Usted la está picando? ¿Eh? ¿Usted la está picando ahora? No, precisamente. Bueno. No podemos ahondar en detalles de orden técnico, menos con Flor, que es muy un tipo muy... muy temperamental. Muy bien. ¿El Oveja Hernández siempre al lado suyo? No, el Oveja Hernández hoy no está invitado en mi casa. Ah, pensé que él había dicho. No, eso es por semana. No. Ah, está bien. Es uno por semana, tipo Mirta Legrand, pero bueno. Muy bien. Fabi, ¿cómo fue ayer la última fecha de la fase regular? Bien, en el coqueto estadio del otro de los decanos de Las Heras, donde hace el local siglo XX, 6-7 para Yupanqui, 5-9 para el local. Los goleadores, Sebastián Trentini 2, Marcos Otero 9, Andrés Casiota 0, Julián Zárate 20, Gabriel Sander 2, Maximiliano Bauzá 3, Federico Bonavita 12, Guido Ragazzoni 17, Javier Trentini sin puntos. El partido, te comento, en el primer cuarto estuvo con muy bajo goleo, tal es así que a los 5 minutos iban 5-4 para el visitante, para Yupanqui, y más allá de que tuvo un juego muy ajustado, a mi manera de ver, en el ataque de Yupanqui y una defensa firme, el ataque no se reflejó en el marcador. Cerró mucho desde abajo de la tabla, como también desde el perímetro, y así como hablaba en el entretiempo con Fernando, le decía que hay un enano que saca las pelotas, no sé, una tapa, no sé, pero le costó bastante en ese primer cuarto encestar a Yupanqui y así también al equipo local. En el segundo cuarto el partido siguió igual, errático. Mirá que a falta de 5.45 estaba abajo 17-13 y a 3.35 del final del primer tiempo se puso 17 iguales. De ahí reaccionó un poco el local y se puso en una corrida como 27-21 a favor siglo XX, pero un triple de Maximiliano Bauzá y una corrida de Guido lo pusieron 25-27 y así terminó el parcial. Ese primer tiempo, como te decía, lo que le faltó a Yupanqui era el goleo. Si hubiera tenido mucho más goleo, el partido hubiera sido mucho más amplio en tanto en este primer parcial y se hubiera presentado distinto para el segundo tiempo, ¿no? En el tercer cuarto cambió el juego de Yupanqui, intentó correr, pero el local, a mérito de la defensa del local, le cerró los caminos, ponían por cada tiro de ellos, por cada ataque de ellos, ponían dos defensores en mitad de cancha. Y eso, digamos, fue un mérito que no es tampoco tan fácil romper ese tipo de defensa escalada para frenar el contraataque, tampoco es tan fácil. La buena defensa de Yupanqui le paró el goleo al equipo local y mientras tanto Yupanqui cambió y empezó a meter la pelota desde abajo, ¿no? Bloqueó bien en defensa y esa buena faena le permitió terminar con una corrida 8-0 en el final del tercer cuarto y lo puso 40-36. Ahí reaccionó el local entrando al cuarto y puso un 8-0 dejando el partido 44-44. El Yupanqui reaccionó, puso un 6-0 a 5-30, se puso 50-44 y creo que a partir de ahí se produjo un quiebre en el partido. Ellos no tenían banco, eran 6 jugadores. No nos tiene que interesar cuántos son ellos, pero tal es así que a falta de 2-15 puso otra corrida 6-0 para Yupanqui y terminó por liquidar el partido. Partido que se presentó, como te decía, un juego interesante, pero que no reflejó lamentablemente el marcador. Tanto es así que en el primer tiempo el perímetro no convirtió demasiado, tampoco se convirtió demasiado desde abajo, y en el segundo cuarto puso mejor la pelota en el ataque abajo de las tablas Yupanqui, y ahí pudo casi como definir el partido con Julián Zárate y los ganchitos de Federico Bonavita. Ese fue un resumen del partido, que bueno, que terminó a favor de Yupanqui, que fue bueno y que permitió, por ejemplo, que se quede ya con el cuarto lugar. Porque a eso íbamos. Claro. Saliendo cuarto en la zona regular, Yupanqui se asegura definir de local, por lo menos en esta primera llave, ¿correcto? La primera ronda de playoff se va a asegurar definir de local. ¿Ya están los cruces? No, todavía no, porque no tenemos los resultados totales, pero... Estaba entre Crovara y Siglo XX. Yo te digo, de cara a los playoffs, por más que haya ganado Crovara, me parece que a refrendar lo del cuarto puesto, suponiendo que haya ganado Crovara el partido que le quedaba de la fecha de ayer, sí. Quedarían igualados en puntos, ¿sí? Quedaría un punto abajo. Sí. Como no se dio el caso de que hubiese perdido Yupanqui, tampoco se daba el triple empate con Siglo XX y con Yupanqui, pero igual habría que ver ahí, pero igual me parece que se quedaba con el cuarto lugar Yupanqui. Ah, todavía hay chance de que no seamos cuartos, claro, ¿correcto? Claro, había una pequeña chance. Igual, te digo, a Siglo XX todavía le falta un partido, ¿sí? Suspendido. En ese caso de que gane el partido con Unión de Munro, quedarían empatados, lo cual... quedaría como rival directo Siglo XX, ya que el sistema olímpico le da la favor a Yupanqui porque ganó los dos partidos contra claro. el Siglo XX, el sistema de desempate olímpico. Uh-huh. En caso de ser Crovara, bueno, Crovara, yo te digo, cuando vinieron al club no fueron ninguno cuco, ningún partido, digamos, desesperado. Uh-huh. Cuando Yupanqui jugó allá, perdió por 3 puntos, fue un partido cerradísimo, claro. Y bueno, podía haber ganado cualquiera. Le tocó a Crovara, pero después cuando viene al club, no. O sea, yo creo que la cancha, las dimensiones de la cancha pesan. A Yupanqui a veces, en algunos partidos, le cuesta jugar en canchas de dimensión escasa. Ajá. Y bueno, estamos acostumbrados a jugar en la cancha grande de Yupanqui, ¿no? Claro. Como una vez vino un club, en el año 2007, vino a jugar al club y dijo, esta cancha es de 11. Bueno. La cancha se nota en las dimensiones y a algunos equipos les cuesta. Así como le cuesta a Yupanqui jugar en canchas de dimensiones pequeñas. Pero bueno, estamos con buena disposición y es como me dijo ayer Javier Trentini al final del partido. Me comentaba que si bien la primera fase regular o la fase regular no fue lo que se esperaba, no fue del todo buena, imagínate que el récord es de 13-9, podría haber sido un poco mejor quizás, podrían haber sido un par de partidos más, estaríamos en 14-9, hubiéramos ubicado terceros y podríamos haber definido un poco más de local, habría que ver los cruces, con quién es, pero como decía él, el juego va a mejorar. El juego va a ser un poco mejor en los playoffs, son totalmente distintos, así que bueno, esperamos eso, esperamos que digamos el primer cruce. Ojalá que sea con Siglo XX, así nos es más fácil. Muy bien. ¿Algo más para contarle a la gente, Fabián? El lado de la Liga ABA, sí. Dos cositas. El partido de hoy, que era un partido suspendido, terminó 6-7-7-1. Sí. Abajo Yupanqui, lamentablemente, un partido muy parejo. Imagínate que el primer tiempo terminó 40-33 para Yupanqui, pero bueno, las piernas no dieron. Hubo, según me comentó mi informante, muchos cumpleaños en la semana. Y ayer me dijeron que hubo un festejo, así que bueno. Ah, bueno, estábamos con la selección española. De fútbol, bueno, ¿no? Y eso por un lado, y una queremos hacer una felicitación a Cristian Córdoba, que en la Liga ABA está seleccionado para la previa de ABA Stars 2010, un juego entre los mejores jugadores de todos los equipos. Ah, mira qué interesante. Sí. Me dijo Fernando Esmaña que le había hecho una nota, así que espero que el domingo que viene la tengamos. Sí, hubo un problemita de formato, vamos a ver si lo podemos superar. La próxima vez que hagamos notas, que me parece que la semana que viene, tengo que confirmarlo, los cruces de playoff van a esperar una semana más. Entonces, no sé si... O sea, la semana que viene no habría actividad. Tendría que confirmártelo, te lo confirmo en la semana, pero me parece que no habría actividad, por lo menos del lado de la Liga T de febrero. La Liga ABA habría también que confirmar las fechas, porque no estaban confirmadas tampoco. Así que esperemos los cruces con fe. Me parece que en la primera ronda la pasa, yo tengo mucha fe en que la pasa. Así que esperemos el cruce de la segunda, que ya va a ser más complicado. Habrá que ver cómo salen los otros cruces, porque dependerá. ¿Qué sería, contra la llave del primero con el octavo? Y sería contra la llave del primero con el octavo. El primero ya indefectiblemente es Independiente de Escobar. Y el octavo, bueno, para ellos podría ser Platense o Estudiantil Porteño, o sea que no creo que Independiente no pase la primera fase. Así que, bueno, habrá que hacer fuerza con eso. La cancha de Escobar es muy linda, pero es también pequeña. Claro. Es un, digamos, como habíamos hablado la otra vez, es un problema jugar los viernes, pero bueno, esperemos que no sea Independiente. Bien. Bueno. Es difícil, pero bueno, va a haber que asumirlo. Nosotros confiamos en lo que vos nos dijiste, Fabián, que los muchachos en los playoffs son unas fieras, así que tenemos fe. Son totalmente distintos los partidos. Por ejemplo, el primer playoff que yo vi, el 2007, bueno, nos tocó un equipo muy duro, era el campeón, el bicampeón, y bueno, quedamos afuera, no obstante así, en tres partidos. No fue tampoco tan fácil, ni tan que nos pasaron una escoba. El playoff del segundo... fue con Peñarol, me parece, sí. Fue más complicado, también en tres partidos, pero bueno. Y el playoff, por ejemplo, del año pasado, que fue totalmente distinto, Estudiantil Porteño fue la primera llave, la segunda fue Peñarol, que ganó Yupanqui, y bueno, después llegó a la final y no pudimos celebrarla, pero me parece que fue muy importante y el nivel de juego sube ostensiblemente durante los playoffs. Bien, Fabián, informe completo entonces del básquet. Nos reencontramos la próxima semana para saber bien cuáles son los cruces y hablar de la previa de los playoffs. Como siempre, un saludo a los chicos del básquet, a la gente de Rosario y a ustedes por darme la oportunidad de expresarnos. Por favor. Gracias a vos, Fabián. La palabra de Fabián Bauzá con el informe completo del básquet. Se vienen los playoffs, se viene definición en el básquet. Y seguimos recorriendo actividades en el Club Social y Deportivo Yupanqui, aquí en la página de Yupanqui. Seguimos con el Babi Fútbol, como siempre agradecemos a Kiko Jiménez, la actividad de CAFI, versus el Club Bio, B-I-O, me lo puso como siglas. Sí, Bio. No sé dónde está, ¿vos tenés idea? No tengo idea. La 2003 ganó 10-2 con 8 goles de Agustín Castañeda y 2 de Lucas Miailes. La 2002, 5-2 con 2 de Franco Torres, 2 de Iván Arzamendia y 1 de Lucas Miailes, 3 goles nuestro. Estuvo flojo. No, pero sabés que son dos partidos, ya están empezando las piernas a esta altura del año. La 2001 ganó 6-2, 2 goles de Tomás Fernández y 4 de Luca Chavero. Otro que siempre... Fernández lleva 12 goles en las últimas 3 semanas, una aplanadora. La 2000 perdió 4-2 con 2 goles de Facundo Marignani. La 99 ganó 9-1, 2 goles de Patricio Otero, 3 de Facundo de Jesús, 3 de Julián Lamia y 1 de Emiliano Colangelo. La 98 ganó 5-0 con 2 goles de Cristian Celaya, 2 de Ezequiel Lafata y 1 de Nicolás Paulucci. Y la 97, la mayor, ganó 5-2 con 2 goles de Tomás Romero, 1 de Ariel Villa de Amigo y 2 de Augusto Camardela. Muy bien, porque es parte de la página de Yupanqui también. Hay que felicitar a nuestro operador técnico Lucas Fernández, que hoy se quedó premiado como mejor operador en radio en los premios. Mirá, ahí tengo el cartel. Radio Capilla 2010. Así que las felicitaciones para Luquitas. Lo tenemos acá con nosotros, por suerte. No tuvo que irse a recibir el premio, se lo van a traer. Así que felicitaciones, Lucas. Seguimos recorriendo información aquí en la página de Yupanqui. ¿La actividad social te parece o tenés algo más? Dale con una actividad social y me voy al fútbol paraguayo. Dale, epa, qué noticia que tiraste. La semana que viene, un espectáculo de primer nivel como Yupanqui tiene acostumbrado a todos los vecinos de Villa Lugano. Conciencia Tanguera, produce Daniel Álvarez Producciones. Conciencia Tanguera, hay un musical con Daniel Álvarez y Mariana Mastropiero, que son cantantes, y la pareja de baile Noelia Salto y Juan Pablo Del Vecchio. Reservas e informes al 4601-4477 o en la sede del club. Esto es el sábado 25 de septiembre a las 21:30 en el Teatro del Club Social y Deportivo Yupanqui, Leo. Muy bien, ahora sí, la gente que ya nos sigue habitualmente saben de qué vamos a hablar. Los que no, bueno, hablamos de fútbol paraguayo porque el goleador del torneo paraguayo es Juan Carlos Ferreira, exjugador de Yupanqui, y hoy Olimpia, que viene con una temporada de transición, si se quiere, no muy buena temporada, está a 9 puntos de la punta en el sexto lugar, a 9 de Cerro Porteño y Libertad, que son los líderes del torneo. Hoy se recuperó Olimpia ganándole en el estadio Roberto Bettega a Tacuarí 4-1. El primer gol fue de Juan Carlos Ferreira, que apenas comenzado el partido pasaba esto relatado por la gente de Televisa, Teledeportes. Claro, Teledeportes de Paraguay. Marca Costa, sigue Romero, se metió, tocó para Figueredo, ya rechaza Gregor Aguayo. Ahora Vera, centro de Vera para Ferreira, recibió, giró, le pegó. Ferreira salió para buscar esa pelota, controló muy bien y ya tenía todo muy claro cómo resolver. Sacó el latigazo bajo, gran gol de Juan Carlos Ferreira, el goleador del campeonato. Abre la cuenta en el BTG. Olimpia 1, Tacuarí 0. Bien, dedicado para Leonardo Perales, que seguramente se va en el auto escuchando el programa y dice que por estas cosas estamos totalmente locos. Y sí, es verdad, estamos locos. Por muchas cosas estamos totalmente locos. Locos por Yupanqui, por suerte es una locura que voy a estar orgulloso toda mi vida de tenerla y de compartirla con quienes quieran. Somos bastante más de lo que piensa la gente. Vamos a la actividad social, una rica actividad social e interna de la institución de Villa Lugano. Te cuento, desde el año 2008, Yupanqui presta los servicios, presta la instalación, el cuerpo de profesores, al gobierno de la ciudad para hacer el programa de reinserción. Ajá. Que son chicos, casi todos en edad escolar, algunos un poquito más, que algunos tienen problemas legales, otros tienen problemas de adaptación a la familia, problemas de conducta, y hacen un programa de reinserción de jóvenes. Esto es del año 2008, son cerca de 200 chicos, algo que le da mucha vida al club. Además, el club recibe un dinero por parte de la ciudad, pero en los últimos 4 meses no se está recibiendo el dinero. Si alguien del gobierno de la ciudad escucha esto, esto se va a solucionar en el transcurso de esta semana. Pero es bueno mantener este programa, y si tiene una institución grande como Yupanqui, que me parece que sería bueno, en vez de gastar otras cosas, es un buen programa y que a Yupanqui y a la comunidad le sirve. Debe ser ínfimo, aparte del dinero que para el... Sí, que no viene al caso cuál es, pero... Y aparte que está en el presupuesto. Claro, claro, más que nada. Para nosotros nos desangraría. Obvio. También, otra cosa, que otro informe de tesorería que me dio Gerardo Giovane cuando estuve por ahí el jueves, que quedó sellado el acuerdo con Personal. Personal, la compañía telefónica, puso 2 antenas exactamente arriba del cartel. Hubo unos idas y vueltas, parecía que el contrato se caía. Ajá. Pero no se cayó, se firmó. y es otro ingreso anual para Yupanqui que ayuda a la mantención de ese monstruo que es la sede de Guaminí. O sea que 4512. Si tenés personal en el club no te puede faltar señal. Claro, porque estaba, no, claro, me dijo sí, Fernando sí. Esmaña, me dijo Fernando Esmaña que estaba complicada. Ajá. La señal de personal ahí, él tiene el negocio a la vuelta. Mm. Y que ahora seguramente, bueno, será por eso que personal se fijó en ese punto para poner la antena. Muy bien. Hablamos de la fiesta del 75 aniversario. Hablemos. Está ya definido, ya estamos en la cuenta regresiva, menos de un mes para la gran fiesta de las bodas de Brillante del Club Yupanqui. No me diga, me va a contar qué vamos a comer. Te voy a contar todo, Leo. Fiesta del 75 aniversario, tarjeta, 100 pesos los mayores, sí. Menores de 10 años gratis, menores de 15, de 10 a 15 años, el 50%, es decir, 50 pesos. Uh-huh. En venta en la sede de Guaminí 4512, 16 a 20:30 y pagadero hasta en 3 cuotas con tarjeta Visa. Bien. Recepción bandejeada primero, ¿qué te parece? Primer plato, brochet con salsa agridulce, plato principal, lasaña con dos salsas. Después, mesa dulce, torta, sí. Torta de cumpleaños como hicimos en el 2005. Claro. Y después, fin de fiesta con café y masitas. Muy bien, ese es el menú. Ese es el menú que lo va a llevar a cabo la gente de Marta Costoya. Marta Costoya, que es la concesionaria de la confitería de la esquina. Números musicales, va a haber un payador que nos va a ayudar a reseñar la historia del club. Muy bien. Y un muchacho que hace cover latinos, que para el que estuvo en la fiesta de... la presentación de la camiseta del año pasado es el mismo muchacho. Y los conductores de la fiesta va a ser Alicia Vázquez y un tarado que anda por ahí también. No me diga. Guido Oliveto va a colaborar en la conducción. Qué grande. Quiero, ya que hoy no pudimos por una cuestión de espacio, Leo, nombrar a los anunciantes de este programa, que le pedimos disculpas a todos ellos. Nombramos a los auspiciantes de la revista del 75 aniversario rápidamente. Dale. Librería Coco, Lavadero Alcling de Unzué, Lugano Shopping, Autoservicio Guaminí de Gerardo Giovane, Estudio Oliveto Asociado, Fútbol AFA, Subcomisión de Patín, Subcomisión de Básquet, la familia Ricatti, la Subcomisión de Handball Femenino, Danza Árabe, Ferretería Poggi, Estación de Servicio Básquet, Noticiario Sur, y todavía quedan pocos espacios, también Inmobiliaria Básquet. Y la página de Yupanqui. Y la página de Yupanqui también, por supuesto. Eso es hasta ahora el panorama. Todo el que quiera conseguir entradas, no duden, porque después... a último momento vuelan las entradas. En el 2005 tuvimos que parar el ingreso de gente, ¿no? Comimos putea de todos los colores, 415 personas. Va a haber menos capacidad porque va a haber mesas redondas. El que esté interesado, vaya, no se va a arrepentir, va a ser una gran fiesta. Perfecto. Me quedó algo de lo que decías de los anunciantes para la revista del 75 aniversario. ¿Quedan como cuánto quedan, espacio? ¿Queda espacio? Quedan porque, cuatro, ¿sabes qué pasa? Espacios. Yo te digo, después hay gente que, como en la fiesta, se arrepiente. Esta revista queda para toda la vida. Exacto. ¿Cuántas veces nosotros vamos a consultar la del 50 aniversario? Sí. Y uno repasa, y a veces ves la del quinto aniversario, que la tenemos, sí. Los que no tenemos la original, la tenemos escaneada o en fotocopia, y vemos los anunciantes de aquella época con otros nombres de las calles, con la calle Stranford, por ejemplo. Esto queda para toda la vida y no es cara. Aquel que pueda poner y aportar para que pueda salir un buen material, hágalo, porque esto queda para toda la vida. Sí, realmente. Vamos con una sección que la teníamos un poco olvidada, Leo, las efemérides. Sí, cómo no. Una efeméride muy especial, porque un 17 de septiembre, es decir, el día viernes, sí. Se cumplió, el 17 de septiembre de 1977, hace 33 años, nació en Buenos Aires Francisco Diego Maciel, el jugador surgido de Yupanqui que más partidos jugó en la Primera División A. Repasamos rápidamente su trayectoria. Llegó en 1994 para jugar en la Quinta División y luego de media temporada en Quinta y media en Tercera, debuta en Primera División de Yupanqui en la última fecha de clausura 95 con Acasuso 0-0 en Savio 80. Jugó en Yupanqui hasta mediados del año 96. Último partido, Yupanqui 3, Victoriano 4 por el reclasificatorio del año 96. Cancha de Claypole. Exactamente. Luego, dos temporadas en Deportivo Español con dos partidos en Primera. Ya pensamos que se diluía Pancho Maciel. Y a mediados del 98 pasa Almagro con el Pájaro Ponce. Mirá lo que te digo, a hacer banco. Pensamos todos. ¿Almagro estaba en la...? Estaba peleando el descenso en el Nacional B. Esa primera temporada donde Almagro se salva en cancha Central Córdoba con gol de Alenelo, él era suplente y jugaba en tercera división. Pero en el año 90, eso llega en el año 98, en el año 2000 gana el ascenso con Almagro, la primer final contra el Instituto, el gol lo metió él, y debuta en la máxima categoría. En el año 2001 pasa a Racing, donde sale campeón de primera división, siendo el primer jugador surgido del club Yupanqui en salir campeón de primera división, donde juega todos los minutos, todos los partidos y todos los minutos. El único jugador de ese plantel, exacto, que jugó todos los minutos. Del recordado equipo de Mostaza Merlo. En el 2002 pasa al Murcia, donde también tiene muy buen recuerdo, te acordás que le seguíamos la campaña en la anterior audición. Uh-huh. En donde asciende a primera en el 2003. En el 2005 pasa a Mallorca, un club de mayor nivel. Y en el 2006 vuelve a Racing, donde la cosa no fue tan clara. Se peleó con el mismo Mostaza Merlo, que lo tuvo como emblema en el 2001. En el 2008 pasa a Huracán. Y en el 2009 pasa al Bolívar de La Paz, donde termina su trayectoria. Y en estos momentos está pendiente de la instalación de unas canchas acá en Capital Federal. ¿Quieres que te cuente algo? Dale. Yo sé que te voy a reunir la noche, perdón. Francisco Maciel no puede jugar en Yupanqui por el reglamento de la D. Mira vos. Me lo han explicado en la semana. Cuando el reglamento de la D se refiere a club de origen, ¿sí?, habla siempre de préstamos. Una vez que el jugador se vendió, mira vos, o que firmó derechos federativos para otra institución, no hay retorno. Profesional en la D que jugó, que firmó planilla y jugó, no puede volver. Mira vos. Así que yo, a mí fue una decepción. Igualmente, no me importa. No importa, más allá de que Panchito quiera o no. No tenía la más puta gana. No importa, pero podía ser dentro de 4 años. No. O sea, para mí, Panchito Maciel siempre iba a ser bienvenido en un equipo de Yupanqui. Pero no puede. Estuvimos repasando el reglamento, leyéndolo, y es así. Efectivamente, cuando se refiere al club de origen, habla de préstamos. Habla de préstamos y habla de club de origen cuando un equipo asciende de categoría y que por un ascenso tiene que hacer firmar contratos y vuelve a bajar, ahí vuelve a tomarse en cuenta lo que es club de origen para los jugadores que vuelven a la D. No sabía que era así. Sí. Repasamos lo que viene en el fútbol de primera D, Leo. Repasemos, lo que se viene es la octava fecha en la que Yupanqui va a enfrentar a Cañuelas como local. La octava fecha se completa con Argentino Rosario Claypole, Victoriano Esportivo Barracas, Puerto Nuevo Paraguayo, Atlas Dock Sud, Ballester Lugano, Bursaco Argentino de Quilmes, Yupanqui, Cañuelas, hasta ahora, sábado 15:30 en cancha de Liniers, Español Ituzaingó y Riestra Juventud Unida. Uh-huh. Historial con Cañuelas, Leo. De Nieto. De Nieto. De Nieto nos tienen, vos decís. Jugaron 46 partidos. Yupanqui ganó 7 veces y convirtió 41 goles. Empataron en 15 oportunidades y 24 veces ganó Cañuelas con 63 goles. Yupanqui local jugaron 23 partidos. Yupanqui ganó 5 con 22 goles. Empataron 7 veces y 11 veces ganó el Tambero del Sur con 28 goles. Uh-huh. La última victoria de Yupanqui fue el 27 de febrero del año 93 en Sabio 80. 4-1 con goles de Álvarez, Miguelito Morotti, Salvatierra y Arias. Acá tengo el resumen, la síntesis de la revista Lugano. ¿Te parece 2 minutitos diciendo cómo formó Yupanqui ese partido, la última victoria contra Cañuelas? Sí. Barreiro, Russo, Cáceres, César Imperial, Bentivenga, Arias, Dubini, Álvarez, Morotti, Salvatierra y Ramallo. Uno de los grandes goleadores que tuvo la historia de Yupanqui. Uno de los últimos partidos de Ramallo en la institución. Norberto Fleiderman, el técnico histórico de esos años. Uh-huh. Y los suplentes Magariño, Jofre Martínez, Aníbal Valente aparece ya. Sí. Y López Durán. Entró Valente en ese, el uruguayo López Durán. Entró Valente en ese partido, lo que empezaba a ser lo que fue una gran sociedad en esos años de Valente y Morotti. Así que bueno, esperemos que este historial se pueda revertir. Cañuelas levantó cabeza recién ahora. Sí. Lo que no indica que la haya levantado definitivamente. Lógicamente. Y para mí lo de Yupanqui fue un mal paso, ¿no? Igual, no mucho más que eso. Uno cuando habla de equipos grandes de la D sigue pensando que Cañuelas está de más en esta primera división D, hay que ver. Que es un equipo de los que aspira a volver pronto a la primera C. ¿Mm? Bueno, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. ¿Te queda algo? Me queda mucho. Tenía un par de temas para tocar. Por cuestiones de tiempo lo haremos la semana que viene. Le quiero dedicar este programa a la socia 16256, que es Valentina Oliveto. Felicitaciones, Valentina. No soy muy expresivo con esto, pero quería decir eso. Muy bien, hasta aquí hemos hecho entonces la página de Yupanqui. A ustedes los volvemos a tener del otro lado el próximo domingo a las 21 para hablar del partido de la octava fecha con Cañuelas, como venimos hablando en este rato, y ojalá que sea con la vuelta al triunfo del equipo de Fito Muñoz. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos. Chau, chau. Hasta aquí fue